si vos votaste la oposición y ahora estás viendo que pasan estas cosas, bueno, lo que corresponde en un sistema democrático, la oposición se oponga. Claro. Pero no que la oposición esté ahí, vaya, venga, entre en la negociación, salga. Porque acá además no están negociando por otitos, a ver que a quién le toca un asesor más o un carguito más. Están negociando los derechos de la gente. Ahí hay un dirigente nacional de la Tupac Amaru que cuando la Cámpora, que fue yo creo que lo peor que pasó en todas estas idas y vueltas, ¿no? El arreglo de la Cámpora con Cornejo para la ampliación de la corte, cuando se reunió Anabel Fernández Agasti, que después le dieron los votos para el tratamiento de preferencia, Lucas Hilardo y compañía, que fue un baldazo de agua fría para nosotros, pues jamás lo hubiéramos esperado. La verdad que a mí me sorprendió mucho y así a todo el mundo. Sorprendió a todos, ¿no? A propios y extraños, porque por el lado de Cornejo también hubo críticas. Entonces, esta situación, ¿cuál es el límite? ¿No? La posición, sí, obviamente, hay que negociar estas cosas en la democracia, pero ¿cuál es el límite? Gente de la Tupac Amaru, porque precisamente son los principales victimarios, ¿no? Los que están presos. Uh-huh. El límite es el cuero de los compañeros, es decir, hasta qué punto, ¿no? Vos podés negociar si esto significa, por ejemplo, en este momento, ¿no? Que vos vayas preso porque ofendiste a un funcionario público, ¿no? O que tengas este tipo de persecuciones políticas instaladas, donde el código de contravencional de Cornejo te manda preso, arrestado por 15 días si participás en una manifestación que no pidió autorización previa a la policía. Imagínate, se terminó la libertad de expresión, por eso yo digo que ni los militares se animaban a tanto, porque, digamos, lo hacían, de hecho, pero no se animaban a ponerlo por escrito. A ver, yo quiero que te den la cara a esta gente. Entonces, hay que hacer debates públicos para ver qué dicen, cómo lo van a fundamentar. Hay otra cuestión fundamental, el tema de, por ejemplo, no mandar los chicos a la escuela. No mandar los chicos a la escuela se convierte en una falta, ¿sí? Bueno, ahora, ¿por qué vos no mandaste a los chicos a la escuela? Claro, esto, ¿qué hay detrás de además, todo eso, no? Claro, pero además, esta idea, ¿no?, de que todo se resuelve arrestando a las personas. Entonces vos tenés, no sé, una familia, ¿y quiénes son los que no mandan a los chicos a la escuela, digamos, no? Los más pobres, los sectores más vulnerables, aquellos que están atravesados por todas las situaciones estructurales de desigualdad. Frente a esa situación, ¿cuál es la respuesta? Los mando presos. Así lo soluciona. Claro, no es resolver el tema. ¿Qué está pasando? No, pues el padre se fue, le pega a la madre, que víctima viene, se queda con todos los chicos. Claro, tienen que remarla todos los días. No puede, necesita. No, claro, no. La arrestamos y resolvamos el problema. Y a los chicos los mandamos a la DINAF. Claro. ¿No? Esta es la solución a los problemas sociales que ellos mismos están provocando con una sociedad cada vez más desigual, injusta. Entonces, realmente, o el tratamiento que tienen de la gente que por ahí no consigue un trabajo formal, es expulsada por todos lados del mercado de trabajo, y tiene que desplegar alguna estrategia de supervivencia para ver cómo lleva comida sin robar, ¿no? Sin incurrir en... bueno, entonces, qué sé yo, todas esas estrategias de supervivencia son convertidas en actos ilegales que te llevan preso. Entonces, si vos querés vender una tortita con un café, te pueden vender en cana. Lo único que querés hacer es sobrevivir. Exacto. Entonces tenés esta idea, digamos, de que a los sectores más vulnerables la resolución a las ilegalidades y a los conflictos que ellos puedan detectar